Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, hoy toca hablar con Sayoa y con Ander, educadores del Centro de Personas Mayores de Berriozar, y los cuales ya están al otro lado del hilo telefónico. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, ¿cómo lleváis este confinamiento que se va prolongando ya a la friolera de casi 5 semanas, ¿no? Sayoa, cuéntanos. Sí. Bueno, yo de momento lo llevo bastante bien. He de reconocer que al principio me costó un poco adaptarme a la situación, porque soy una persona que estoy acostumbrada a estar en la calle y estar, ¿no?, pues con gente siempre activa y bueno, rodeada de diferentes personas, y el verme casi las 24 horas del día que tengo que estar en casa, pues me costó un poco, pero bueno, adaptándome a la situación y haciendo caso a lo que nos dicen que tenemos que hacer. Uh-huh. Y Ander, cuéntanos un poquito, ¿cómo lo llevas? Bueno, a ver, no lo llevo mal, pero eso, lo que peor llevo es no tener contacto directo con la gente. Pero bueno, como yo tengo un grupo de consumo de huerta, pues me permite por lo menos salir al exterior y poder hacer alguna cosita. Eres de los privilegiados que sales a respirar un poco de aire, ¿no? Totalmente. Sois educadoras del Centro de Personas Mayores de Berriozar, y me gustaría, por contextualizar esta entrevista, ¿qué programas acoge este Centro de Personas Mayores que vosotras atendéis? Contadnos un poco. Bueno, el Centro de Mayores se divide en dos servicios o dos programas. Uno que sería más enfocado al envejecimiento activo, que son actividades que promociona el Ayuntamiento de Berriozar, en el que para mayores de 65 años, como por ejemplo el yoga, gimnasia, reordenación postural, alfabetización digital, talleres de memoria, costura creativa, un montón de programas que ayudan a la población a envejecer de otra manera. Y luego hay otro servicio que en el que participamos las dos, que es el de promoción a la dependencia, ¿vale? Sí, está el servicio promoción a la dependencia, que coloquialmente lo llamamos jubiloteca. Ajá. Y bueno, este servicio se desarrolla de lunes a viernes. Tenemos tres grupos: un grupo que viene de lunes a viernes, otro grupo que viene martes y jueves, y otro grupo que viene lunes, miércoles y viernes. Se desarrolla de 10 de la mañana a 1:45 de la mañana, y bueno, se estructura en tres apartados. El primer apartado lo llamamos estimulación cognitiva, en el que realizamos pues diferentes actividades para que estas personas que vienen pues tengan la mente activa, ¿no? Por ejemplo, pues cada uno tiene su cuaderno específico con actividades específicas para sus limitaciones. Hacen sudoku, sopas de letras, pintan mandalas. El segundo bloque lo llamamos ocio y almuerzo saludable, y es el ratico que tenemos pues para contarnos las cosas que nos han pasado en el día, o salen debates súper chulos también de la actualidad. Más de una vez pues hemos realizado algún cineforum, o solemos poner también música. Y el último bloque se llama psicomotricidad, es en el que bajamos abajo al gimnasio y realizamos diferentes actividades físicas para que también estimulen las articulaciones y estén activos. Antes, comentando fuera de antena con vosotras, comentabais que habéis reinventado el servicio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo os habéis reinventado. Bueno, pues nuestra herramienta básica es el contacto directo y nuestras propias habilidades, y es el cuidado. Pues del cuidado físico hemos pasado al cuidado digital. Y con él pues hemos conseguido crear un espacio en el que, a través de diferentes medios tecnológicos, adaptamos el servicio en la nube, ¿no? Que sería, uh-huh, un sitio donde se puede descargar el contenido donde trabajamos. Uh-huh. ¿Cómo se ven las personas mayores, las personas usuarias, para acceder a todos los contenidos que les proponéis a través de las tecnologías? Sí, bueno, pues realmente las personas que están facilitando, ¿no?, el que las personas que vengan al centro puedan acceder a esa información son las personas cuidadoras o familiares. Uh-huh. Entonces, en este sentido, estamos súper agradecidos de la labor que están haciendo, porque son ellas las que se meten, ¿no?, en esa página y pueden descargar, o incluso nos llaman, ¿no?, con dudas que tengan o cuestiones que tengan o que se les ocurra en el día para que nosotros las podamos solucionar. Pero son gracias a ellos y a ellas. Uh-huh. Antes, Sander, has comentado que también dentro del programa hay una actividad que, si mal no recuerdo, la llamabas de alfabetización digital. Sí. Supongo que en estos tiempos es una herramienta también que estáis utilizando mucho, no sé si a través de videollamadas o de Facebook, o cuéntanos un poco cómo está siendo esa actividad o ese trabajo. Vale, eso, dentro del envejecimiento activo, que está la alfabetización digital, que coloquialmente le llamamos clases de informática, pero que lo que aprendemos es a navegar por internet, a hacer pequeñas cositas, las que por lo que sea nos atrevían. Y una de las cosas que hemos conseguido es que hagamos videollamadas conjuntas con la plataforma Zoom y poder vernos las caras, y seguimos manteniendo el horario donde, como si diéramos clase, pero esta vez contándonos un poco qué tal le estamos llevando esto. ¿Cómo están siendo esas videollamadas? Porque a mí me ha tocado hacer alguna reunión a través de esa plataforma, y la primera reunión fue bastante costosa al conectarnos, ¿no? La primera, pues si quedamos a las 6, a las 7:30 empezamos a hablar algo, para luego a las 8:10, oye, que ya se ha acabado. Y ahora, a día de hoy, es cuando podemos decir que a los 5 minutos ya está todo el mundo en reunión, y que incluso han conseguido hacer ellas las reuniones. Sayoa, no sé si subís también a la nube algún tipo de contenido para mantener activa a esas usuarias, algo de gimnasia, alguna cuestión. Cuéntanos un poco cómo estás desarrollando esa parte del trabajo. Sí, bueno, lo que hemos hecho es dividir, ¿no?, el trabajo en diferentes bloques, como solemos hacer aquí en el centro, y bueno, y uno de las carpetas que hemos creado en el Drive sí que es ocio y entretenimiento, ¿no? En él subimos tanto música como refranes, manualidades, adivinanzas. Otra de las carpetas podría ser el ejercicio físico, y sí que nos hemos grabado diferentes ejercicios, ¿no?, para realizar en casa, ya sea con cajas de leche, con botellas. Solemos hacer aquí también a la hora de almorzar un baile, y nos lo hemos grabado, se los hemos enviado para que, uh-huh, lo puedan realizar en casa. Y bueno, al final hemos querido subir todos los materiales posibles para que ellos puedan elegir en el día a día lo que les apetezca hacer pues en el momento, vaya. Me ha llegado que hay personas de Rector que también están mandando algún vídeo precisamente para saludar o para mandar a esas personas, a sus usuarios. ¿Cómo está siendo esta iniciativa? Bueno, claro, la idea es que ellas vean que el pueblo cuida, ¿no? Que no es solo nosotras las que estamos al pie del cañón, sino que hay todos unos referentes en el pueblo en los que se acuerdan de ellas y de ellas, y que quieren mandarles su cariño, sus mejores deseos. Entonces, cada día pues les vamos añadiendo a esas personas en toda la red comunitaria. De manera digital les están llegando todos los contenidos que podéis hacerles llegar, y de alguna manera también estáis alimentando esa actividad. Pero no sé si ha habido algún contacto físico o no, porque no puede ser, pero sí más presencial. Sí, bueno, el otro día llevamos a cabo una acción súper bonita, fue la siguiente. Fuimos a cada domicilio de manera presencial y les entregamos unas mascarillas. Entonces, bueno, en ese momento pues no pudimos hablar lo poco que pudimos, y nada, pues nos contaron pues qué tal estaba, las necesidades que podían tener, y la verdad que fue un momento muy bonito. O sea, yo acabas de comentar que os comentaban las necesidades que pueden tener. ¿De qué tipo de necesidades estamos hablando? ¿Os trasladan alguna demanda en concreto para hacer alguna actividad en concreto? Sí, bueno, pues las demandas que vimos fue que quieren volver al centro, esa era la principal, que quieren volver a la rutina, quieren retomar otra vez las actividades diarias, Y bueno, y pues escucharles, cuidarles, acompañarles, supongo que lo normal en estos momentos. Uh-huh. Comentarnos si os apetece una o recomendarnos un libro, una aplicación, una película, algo que puedan descargarse o utilizar en estos días desde casa. ¿Qué os parece que podría ser interesante? Oh, pues lo que vemos, claro, nosotros ahora que estamos hiperconectados con el ordenador, con el teléfono, vengo a hacer cosas tal, lo que más nos llama la atención, que igual lo que hay que hacer es no hacer nada, o sea, y ver un poco pues cómo estamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos. Casi te diría que es justo al revés, que es, en vez de consumir todo lo que nos ofrecen, es ver a ver qué, cómo nos sentimos. Todo esto lleva una organización también detrás, que me imagino que tenéis que coordinaros desde el equipo que conformáis. ¿Cómo os estáis organizando? No sé si estáis haciendo teletrabajo ahora tan mencionado, ¿no? Cuéntanos un poco, Sayoa, ¿cómo os estáis organizando desde el equipo? Sí, pues bueno, lo que hacemos es teletrabajo desde casa, vaya. Sí que Ander y yo mantenemos contacto telefónico diario porque nos llamamos muchísimas veces durante el día, pero bueno, creo que es necesario. Y sí que los miércoles también solemos mantener una reunión virtual con diferentes referentes del ayuntamiento. Y poco a poco, a ver si, bueno, esperemos que la situación vaya cambiando y poder cambiar ese contacto telefónico virtual por contacto presencial. Uh-huh. Sayoa, nos has comentado que os organizáis dentro del equipo desde casa, principalmente, que hacéis infinidad de llamadas telefónicas, pero ¿quién os contrata? ¿Quién está un poco detrás de vuestras contrataciones? Sí, bueno, nosotros estamos contratados por una empresa que se llama Transforma y mantiene relación con el Ayuntamiento de Berriozar. Es hora de ofreceros, si queréis, los micrófonos de Berriozar y Ratia para todas nuestras oyentes, pero en especial para esas personas que quizás nos estén escuchando, seguramente nos estén escuchando. Si queréis mandarles un saludo o alguna recomendación, este es el momento. Vale, pues sobre todo agradecer al pueblo de Berriozar la labor que está ejerciendo, porque han sido... O sea, lo que vemos es que hay una red comunitaria totalmente desarrollada en la que el pueblo cuida a las personas. Y en este caso, a las nuestras, pues les están cuidando mucho. De hecho, el otro día lo que hicieron fue devolver el favor. Y recogimos todos los regalos que hicieron para devolverlos en la primera línea de la gente que está aquí. Mandar un abrazo, un saludo a todos los grupos a los que pertenecemos y sobre todo en especial a la Jubiloteca, que es donde mantenemos un vínculo especial y que les queremos mucho, que tenemos muchas ganas de volver a estar con ellas y que no sé si vuelva todo a la normalidad o que mejore las cosas. Bueno, pues nosotros también les mandamos ese saludico desde aquí, desde Berriozar y Ratia. No sé, Sayoa, si tú quieres mandar un poco también ese saludico. Sí, yo, bueno, también agradecer a toda la población de Berriozar por la labor que están haciendo estos días. Y nada, y a las personas que vienen a la Jubiloteca, mandarles un abrazo enorme, mucho ánimo, decirles que les echamos mucho de menos, que necesitamos pues esos abrazos y esas sonrisas que nos regalan cada día, y nada, que tenemos muchas ganas de verles. Pues yo, me vais a permitir que desde aquí salude también a una persona que todos los días me dice que escucha las entrevistas que hacemos en este programa Leiotic desde la ventana, y que me consta además que no sé si todavía es usuaria o ha sido a Eva. Sí, entonces quiero saludar desde aquí a Eva también, mandarle un abrazo enorme, que está ahí pendiente de estas entrevistas y sé que nos está escuchando y que le va a hacer mucha ilusión además. Eso es, un abrazo, Eva. Pues nada, tenemos que seguir con este programa participativo adelante, así que vamos a poner punto y final a esta entrevista. Nada más me queda agradeceros que hayáis atendido nuestra llamada y sobre todo agradeceros que estéis ahí al pie del cañón en este servicio y con esa labor tan importante. Eskerrik asko. Suri.